Sección 37 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. Parte 16. La infantería, sorprendida en el bosque, formaba grupos a la desbandada. Un soldado lanzó esta frase terrible en un combate. ¡Estamos copados! Los soldados se pusieron en fuga, acometidos por el terror. El jefe de las fuerzas corrió a su encuentro, procurando detenerlos. Pero todo era inútil. El pánico podía más que la disciplina. Y el general, perdida la última esperanza, hizo un gesto de desesperación. Todo parecía perdido. Cuando de pronto, sin razón aparente, los franceses huyeron, retirándose del bosque donde aparecían tiradores rusos. Era la compañía de Timukine, que atacaba a los franceses por la espalda. Timukine, con espada desnuda, se había lanzado contra sus contrarios con furia tan formidable y audacia tan loca que estos, aterrados a su vez, se desbandaron, arrojando al suelo los fusiles. Los fugitivos rusos se detuvieron, rehiciéronse los batallones y el enemigo, que había estado a punto de cortar en dos el flanco izquierdo, fue rechazado. El jefe de las fuerzas permanecía sobre el puente presenciando el desfile de las compañías que se replegaban cuando un soldado se detuvo frente a él. Este soldado, que tenía espada de oficial, llevaba un capote de paño azul y una bandera francesa cruzada a la espalda. Con la cabeza vendada y sin saco, sonreía no obstante su palidez, y sus ojos azules miraban con fiereza al general. Este fijó la atención en él, no obstante las órdenes que se ocupaba en dar al segundo jefe de las fuerzas. «¡Excelencia, he aquí los trofeos!», dijo el soldado, enseñando la espada y la bandera. «He hecho prisionero a un oficial y he detenido a una compañía. Toda la mía puede testimoniarlo. No os olvidéis de mí». Aquel soldado era Dólogov. Como se ha dicho más arriba, la batería de Touchine había quedado olvidada. Pero a la terminación del encuentro, Bagration se acordó de ella, más por el ruido de los cañonazos que por otra cosa, y mandó a un oficial para que se ordenase la retirada. Después de este oficial, fue enviado con el mismo objeto el príncipe Andrés. Touchine, que había perdido la mitad de su gente, y el oficial que le acompañaba en el servicio, corría de un lado a otro, con la pipa en la boca, sonriendo y temblando a cada disparo, y dando órdenes incesantes con su vocecita femenil. Los soldados, doble de altos que su jefe, miraban a este esperando sus órdenes, como miran los niños a su padre cuando están en grave situación. Gracias a aquel continuo movimiento, Touchine no experimentaba temor alguno. Además, no admitía la posibilidad de ser herido o muerto. Parecíale que después del primer disparo hecho contra el enemigo había transcurrido mucho tiempo y que el pequeño trozo de tierra que ocupaba le pertenecía por derecho propio. No olvidaba nada. Tomaba disposiciones con gran sangre fría y hallábase en un estado intermedio entre la locura y la embriaguez. Los franceses le hacían el efecto de hormigas corriendo en torno de las piezas. Un artillero algo borracho que estaba al servicio de la segunda pieza se le antojaba el personaje de un cuento que le refería su abuela. Y riéndose de su figura, la dio por disparar contra una compañía que trataba de formarse al descubierto. En este momento oyó decir «¡Capitán Touchine! ¡Capitán!». Era el oficial de Estado Mayor que le interpelaba. «¿Estáis loco?», decía. «Van dos veces que se os han dado orden de retiraros». «¿Yo?». «No tengo nada», repuso Touchine, llevándose la mano a la gorra de cuartel. «¡Capitán!». El ayudante no terminó la frase. Un proyectil pasó silbando a dos dedos de su cabeza. El oficial volvió bridas y se alejó a galope, gritando «¡Retiraos!». Los artilleros se echaron a reír. Un segundo ayudante llegó con igual orden. Era el príncipe Andrés. La primera cosa que llamó su atención al llegar a la batería fue un soldado muerto que tenía el cráneo partido en dos pedazos. Los proyectiles silbaban en derredor suyo. a tal punto que sintió miedo por un instante. El solo pensamiento de que podía tenerlo le devolvió todo su valor. Echó pie a tierra y transmitió la orden sin apresuramientos, si bien decidido a que se retirasen delante de él, para lo cual ayudó a Touchine en los preparativos. «Ha venido antes otro», le dijo al príncipe un artillero. «Se marchó a escape. No se parecía a vuecencia». Andrés no había cambiado ni una sola palabra con Touchine. Es más, ninguno de los dos parecían verse. Después de disponer los 4 cañones y de enganchar los tiros a los carros, se pusieron en marcha abandonando una pieza clavada. «¡Hasta la vista!», dijo Andrés al capitán, y le tendió la mano. «¡Hasta la vista, amigo mío!», repuso Touchine. Y sus ojos se llenaron de lágrimas que él no supo explicarse. Fin de la sección 37.